Bienvenido, bienvenidas a Leila la Encanta. Hoy, como no podía ser menos, náufragos en nuestras costas, más concretamente el amigo Remate. Vamos a intentar atrapar una serpiente pitón antes de que te hagas mayor. Veamos si soy capaz. Será nuestra debilidad, nuestro secreto mayor. Pescar reptiles de mar y disecar al cazador. No te quiero inculcar competitividad, ningún deporte de riesgo, ningún cóctel de champán. Quiero citar a Houdini, belleza accidental, nada que remita a Freud o alguna tesis banal. Desatar una luz con un refresco vulgar. Desatar una luz atestado de gas. Desatar una luz con un refresco vulgar. Desatar una luz atestado de gas. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy estamos con nuestro programa número 450 y recibimos, pues, después de bastante tiempo, Julito, ¿verdad? Curazao. De hace tres años del 2011, ya. Yo creo. Sí, pues recibimos a Remate, que está aquí con nosotros en el estudio de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Remate. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, estáis? Señor Majo. ¿Cómo andamos? Encantados. Pues muy bien, ya estábamos hablando de las veces que hemos pasado por aquí y tal, y ya son unas cuantas. Ya son unas cuantas, suma y sigue, y la verdad es que no falten. Y que eso, que dure, vayan viniendo. Que dure la tradición, porque una araña, con una araña antes de comerse una mosca, tu anterior trabajo. Ahí hemos a punto, tú lo has dicho antes, pero era a punto. Ahí pinchamos. pero nos enmendamos con Nelson es Perfecto, que es tu nuevo disco, sí. Del que acabamos de escuchar Desatar una luz, que es una de las siete canciones que encontraréis si decidís haceros con él o tocar los botones necesarios para escucharlo en su formato virtual o digital. Nuevo disco de Remate, ya en circulación. Tengo entendido además que la primera tirada, que has hecho una tirada en vinilo, pues humo. Bueno, no, o sea, virtualmente digamos que nos tenemos que pero tenemos que procurar editar pronto para que haya discos, porque hicimos una tirada muy pequeña, muy objeto, y vamos a hacer otra tirada igual de pequeña, igual de objeto, pero sí que... Sí, sí, estamos contentos. Estamos vendiendo vinilos y formato digital. Qué guay. Pues enhorabuena. La verdad es que lo merece, ¿eh? Este Nelson es perfecto, del cual hemos escuchado Desatar una luz. Es un alud, no una luz, sino un alud. Es un disco pues que poco a poco, pues no sé cómo lo has percibido, sí. Tú, te va haciendo te va agachando sus brazos, tío. Así. Además es eso, es más de... Sí, sí. Es bastante de... De Recoleto, ¿no? Te pones ahí... Sí, de... De asegurar. De ven para acá, ven, que te voy a dar calorcillo. Y la verdad es que, pues, cuesta. Una vez que has entrado en él, cuesta decir, chate juela. La verdad es que sí, yo gratamente estoy sorprendido en una primera instante y luego gratamente, porque de sus últimos discos, no es que sea totalmente distinto, pero sí que me ha cogido un poco desprevenido estas nuevas formas, ajá, tuyas en el disco, de tan simples, tan tan eso, tan algodones, en un momento dado, que digo, bueno, va a venir el programa, vamos a darle una oportunidad, volvamos a retomar la cosa. Y poco a poco, lo que decía César, me ha ido recogiendo, ¿no? Y me ha ido, enganchando. Entiendo que te gusta más esto. Sí, sí. Sí. Ajá. Bueno, no me dejan de gustar la otra cosa, pero quiero decir que este, ajá, de momento sorpresa, me ha dejado un poco así paraillo. Ajá. Pero bueno, un poco de darle oportunidad ha llegado a engancharme y a tenerme sus algodones, como decíamos. Un poco así ha sido, remate, la experiencia. Sí. No, bueno, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir. Yo creo que, digamos, este momento en el que estoy musical y personal, que en mi caso casi está bastante cerca una cosa de otra. Empieza en Super Love, que es un disco sofisticado, sí, ¿no? Con muchas cosas. Sí. Una araña a punto de comerse una mosca tiene un punto de sofisticación, pero que yo creo que es más de la idea que de lo que sucede, porque lo que sucede yo creo que fluye un poco más climáticamente, como algo más intuitivo, menos conceptual. Y yo creo que este disco definitivamente es emocional. Es sí, totalmente. Sencillo, y para ello he tenido que trabajar mucho, en el sentido de que es un disco de resultado sencillo y de trabajo arduo. Pero vamos, entiendo lo que dices perfectamente. Sí, sí. Es un disco quizá más de resta que de suma, aunque eso pueda sonar un poco negativo, ¿no? Pero no negativo al principio, por eso del signo negativo. Mismo de la operación, pero es un disco en el que da la sensación de que has tirado más de tijeras de podar que de otra cosa en un momento dado. Sí, sí, categóricamente es así en todos los sentidos, en el sentido de lo que puede generar y estudiando el proceso, porque el proceso responde a lo que genera, cosa que no siempre ocurre, pero en este caso sí. El disco es un disco en el que yo tengo unas canciones, que como siempre en un principio hay muchas más, pero luego al final ya son estas, y no me voy al estudio con la idea de otras, sino que son estas. Son estas casi ya articuladas en una secuencia, cosa que me lleva pasando últimamente, en el sentido de que ya voy al estudio con una historia que tiene un inicio y un nudo y un desenlace claro, que marca mucho también la grabación eso. Y sin embargo grabo muchas cosas, es como que en las escenas sucedieran muchas cosas con muchos personajes y luego yo en mi sala de montaje, que es las mezclas, que hemos dedicado más tiempo que a la grabación del disco, pues voy quitando cosas hasta que yo encuentro lo que considero que es lo esencial y lo... más que lo que el equilibrio también, pero sobre todo lo esencial. Es decir, si se diera el caso de un atardecer deslumbrante y ese atardecer tuviera perritos por ahí y tuviera... Sí, gente pasando, todo eso lo quito, solo dejo el atardecer, ¿no? Va por ahí, pero muy por ahí. Como podéis comprobar, Remate recurre a, bueno, pues un poco al lenguaje cinematográfico, porque es un apasionado del séptimo arte y la canción que vamos a escuchar ahora tiene también esa conexión. Es una de las que nos ha traído para compartir con nuestra distinguida audiencia hoy aquí en la Isla de Encanta, y es la primera que vamos a pinchar de esta tanda, Remate. Uh-huh. Se titula Sigourney Weaver. Sí. Casi nada. Todo firmes, ni más ni menos. Cuidadín. Andes al loro. Y es de otro grande, de John Grant. Sí. Así que, pues escuchamos y luego nos cuentas. Eso es, que nos cuentes. La tengo preparada. Pues nada, ya sabes que es el triangulito, le tienes que dar. Seguro. Sube los fades, que es un nombre... Al triángulo, ¿no? Venga, sí. Pues con todos ustedes, Sigourney Weaver, de John Grant. When I woke up today, strange, I couldn't feel my skin, and there was evil in my bones. I tried to speak, but found that I didn't have a voice. It was a prison like the one you would find in the Twilight Zone. And I feel just like Sigourney Weaver when she had to kill those aliens. And one guy tried to get them back to the Earth, and she couldn't believe her ears. So I was taken, or I went towards what was west, to where the ground was dead, and struck out at the giant sky. The sky was black and filmed with tiny silver holes, and it was there with a frightened voice that I began to cry out loud. I feel just like when on a rider in that movie about vampires. And she couldn't get that accent right, neither could that other guy. Jóvenes. John Grant, ¿no? John Grant. John Grant. John Grant. Por cortesía de Remate. Sigourney Weaver. Me flipa. Te flipa, ¿eh? Sí. O sea, flipa, cosa que no nos extraña, por cierto. Claro. Uh-huh. Lo conocía desde los SARS, dentro de que lo conocía, pero no era, no voy a ir de que tengo la discografía de los SARS. No es el caso. Pero sí lo conocía porque es un... Tenía cosas que ya tiene John Grant, así un punto romántico, barroco, así... Un poco anti, ¿no? Es un poco anti, porque el disco de John Grant también me parece que ahora que ya ha sacado el segundo y que tuvo una eclosión, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora parece como moderno, pero es que no es nada moderno. En el sentido, peor del término moderno y mejor. O sea, moderno sí es, pero no es modernete. Ya. Para entendernos. Eso sí que lo hemos pillado. ¿Habéis pillado el detalle? No cualquier cosa. Y no sé, me parece sublime, la verdad. Las letras, cómo canta, la cadencia. El disco es increíble. A mí me dejó cao el disco, ¿eh? Yo, ahora ya escuchas a John Grant y bueno, pues me encanta, pero que Queen of Denmark, no sé, llama la atención. Llama la atención. Además que lo estábamos comentando antes de empezar a grabar este programa, pues que es que aparte de que la música, que al fin y al cabo es con lo que nos quedábamos y con las canciones, mola, es que el pavo también mola lo suyo. O sea, su actitud, la forma en que se conduce, pues cuando tiene que presentar un concierto o las declaraciones que puedes leer en una entrevista en la tele o en cualquier revista, dices, coño, en fin, este tío mola. Yo creo que es un tío que ha tenido un éxito de un estatus que no esperaba, porque es un éxito de un estatus un poco incluso establishment, así, unos premios, unas revistas, muy establishment, así como muy sistema, muy incluso un poco clichés. Y él es anti todo eso, entonces, pero lo ha cogido como que guay y le ha venido genial y le ha puesto también en un punto en el cual, pues yo qué sé, eso, hace un disco el Tom John de cosas y le llama a cantar y mola que él esté ahí y nos abre esa ventana y vemos eso con los ojos de John Grant y si no, no lo veríamos porque votaríamos. Sería hasta desagradable. No hubieran dicho que se lo tragara. Pero que pues sea sí. John Grant está genial, es como que, no sé, mola, es como muy saltarse el guión. Está muy bueno. Queen of Denmark es uno de los discos que probablemente más te han gustado de los que se han publicado en los últimos años. Sí. Escuchas mucha música. No hablo de música nueva, hablo de música vieja, hablo de música en general. ¿Escuchas mucha música? Sí, mi respuesta no sé cuál sería, la verdad, porque sí, pero no todo el tiempo. O sea, no soy de esos que dicen, estoy todo el día escuchando música. No, más de la mitad del día no escucho nada, silencio total. En mi vida he tenido un iPod o algo así. Yo camino por la calle y no quiero escuchar música ni nada de eso. Cuando escucho música, eso sí que la escucho como cuando ves una película o de arriba abajo y tal. Y luego es verdad que... Perdón, que tengo un movimiento de energía hoy. Dale, tos ahí. Pongo un disco y lo escucho como 2 meses. O sea, está ahí en el... Está en la cadena y lo escucho como 2 meses. Entonces John Grant, Queen of Denmark, cuando lo puse, pues a lo mejor se tiró 3 meses ahí. Sigourney Weaver ahí, sin descanso. Ah, piño. Pero sí que sí que es otra, que es otra cosa, otra costumbre que no digo que no lo digo de forma general ni tajante, ¿no? Pero que sí es una costumbre que con los tiempos se ha ido perdiendo, ¿no? Porque también tiempo moderno, yo creo más, ¿no? Pero, la modernidad. Bueno, también por una cuestión material, porque no, antes no teníamos maneras, dinero para trincar, yo qué sé, cuántos discos te puedes trincar al día con internet y estas cosas, o con los servicios de streaming, los que de tiempo en 24 horas, ¿no? Sí. Antes no, antes había uno para cada mes y ahí tirando y te juntabas con los colegas y te pasaban los discos. Exacto, y eso eso creo que también disfrutaron gastos. Creo que eso creo que también condiciona la percepción que tenemos final de las obras, claro. O sea, para bien, no para mal. O sea, en mi caso también es cierto que a lo mejor cuando yo, antes de convertirme, autoconvertirme en remate y sacar discos y tal, a lo mejor escuchaba mucha más música y ahora ya, pues, al dedicar tanto tiempo a la música y sigo escuchando música, pero también necesito cambiar una distancia. Entonces cuando escucho música, que es todos los días o casi todos los días, y muy intensamente, y los discos me flipan y eso, y también doy bandazos enormes, quiero decirme, después de John Grant, a lo mejor pongo el Beaches Blue de Miles Davis y digo, hace 15 años que no escribo, y lo tengo 3 meses ahí puesto, ahí, ya. O sea, también es un poco así, aleatorio. Jóvenes, estamos escuchando, estamos conversando con Remate y vamos a escuchar más canciones de Nelson es Perfecto, que es su nuevo disco, es el décimo álbum ya, Remate. Entre los que has hecho como Remate, los que has hecho en colaboración o recientemente junto a Israel Marco, Escarlata, en uh-huh. Luz Escarlata, 10 discos en 11 años. Uh-huh. The Constructing Mood salió en el 2003, sí. O sea que vas casi a disco por año, uh-huh. algo que también tampoco se estila, no, se estila demasiado. No, ahora los ciclos, igual, joder, los Beatles te sacaban 2 álbumes cada sí, año y tal. Sí. Era, vamos, y todos los grupos de, o casi todos los grupos de la época, ¿no? Eso tampoco se estila. Ahora los ciclos son de 2 años y medio, 3 años, y tú, sin embargo, ahí estás, incontinencia total, tío. Bueno, yo sí, pero vamos, que es lo que... Es lo que he sentido dentro, es lo que me ha estimulado. La verdad es que he vivido estos 10 años, no sé si la siguiente década en la que ya estoy, o sea, este disco pertenece a mi segunda década, Nelson es perfecto. No sé si será igual que la primera para mí fue como una década canina, en la que cada año eran como 7. Y cuando yo pensaba en mi disco anterior, lo pensaba como si fuera hace 7 años, y a lo mejor hacía hace 8 meses. Uh-huh. Y entonces cada disco era como acción-reacción contra el otro... Y antes era muy radical, ¿no? Esa acción-reacción. Esa radicalidad fue limándose un poco, pero siempre era tal. Sigue estando ahí esa acción-reacción. Yo creo que siempre va a estar. Tengo alguna idea del futuro, digamos, y ya me doy cuenta que sigo funcionando un poco acción-reacción. Pero no igual, a lo mejor. No en la forma, sino en el fondo. Pero nunca sabes. A lo mejor llega otro proceso de discos en los que tal, pero... No lo veo tampoco como algo que me haya impuesto ni nada de eso, ni mucho menos. Uh-huh. De hecho, yo incluso creo que podría haber sacado más discos. Así, entre nosotros. Sí. Que lo sepáis. Sí. O sea, la verdad es que sí. Bueno, en cualquier caso, son 10 en 11 años que no está nada mal. Uno de ellos es doble, con 25 canciones. Conviene recordarlo. Y también es cierto que en los dos últimos discos que has hecho, digamos que has tomado cierta medida, y ahí ese principio de acción-reacción se cumple, pero sí, pichá, sí. Porque sí, es verdad. Este disco, en cuanto a las formas y la duración y la estructura, sí que es como una araña, ¿no? Antes sí. de comerse sí. una mosca. Que ahí, sí, no, ahí te sientes cómodo, estás a gusto. Total. No tiene tanto que ver con la comodidad, porque en ese sentido, si lo pensara, probablemente me generaría incomodidad. Y dejaría de hacerlo. Sí, sino tiene que ver con que yo esté en un charco donde creo que sigue habiendo ranas. Uh-huh. Entonces, tiene que ver con una araña a punto de comerse una mosca, y Nelson es perfecto. En una de las críticas que he leído, o sea, que me han hecho del disco, pues decían lo de ser como mellizos, y es cierto. Eso, ¿no? Puede que no se parezcan en nada, pero tienen la misma estructura. Pero son mellizos, ¿no? Uh-huh. Homocigóticos. Uh-huh. Y lo que pasa es que sí que creo que una araña a punto de comerse una mosca es una estación de las cuatro, y Nelson es perfecto es una estación, otra de esas cuatro. Debería hacer otros 2, ¿no? Ajá. Y completar las 4 estaciones de remate. Pues nada. Aquí estaremos para verlo. No. Expectante estoy. No va a ocurrir eso. No voy a arruinar, digamos, a toda la familia Vivaldi. Pero que lo que dices es cierto, y lo de la acción-reacción, por eso digo lo de las limas, ya es una cosa más fina, en el sentido de que y a mí me gusta mucho eso, por eso sí que podría llegar a pensar en continuarlo, porque veo divertido esas pelis, así que es verdad que siempre pienso en pelis, es una cosa alucinante, cierto, pero tío. Eso, esas historias, vamos a decir, que se complementan pero que tienen unidad, me gusta, eso me gusta. Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar un poco de música. Esta le pone burraco a Jules, y es una canción que se titula Sábado. Julito. Sí, señor. Yo lo mismo que os decía antes, la suelto, la escuchamos y luego seguimos hablando. Vamos así. Escuchamos a remate, esto es Sábado. Como un sábado de carne lejos, te veo en otra galaxia que da sentido a todo. A los días de cielo plomizo, al sol. Paisajes fulgurantes sueñan con la inmensidad. Comeremos pizza de la noche anterior. Divisaremos en el cielo un retrato robot. Me inventaré una teoría elemental. Sábado, es una de las canciones de Nelson es Perfecto, el nuevo disco de Remate. Esperad que bajo. O sea, bájate. O sea, no lo voy a hacer bruscamente. Voy bajando así, no pasa nada. No tenemos prisa. Si da tiempo, escucharemos también Todas mis huellas, que es otra de las canciones chulas de este álbum, Nelson es Perfecto, que supone, igual que hablábamos de que son 10 discos, son 11 años, sacando discos, que patatín, y haciendo conciertos y viajando y patatín y patatán. Uh-huh. Nelson es Perfecto, de alguna manera, pone un contador a cero y tampoco es la primera vez que montas una discográfica, pero sí es la primera vez que te lanzas casi, sí, casi en solitario, porque no estás del todo solo en la aventura, ¿no? Uh-huh. No, pero la aventura sí que es muy, muy privada, o sea, es de... De puertas para adentro, ¿no? De puertas para adentro. Estoy yo con el 50% con mi mujer, digamos. El 50% lo digo, evidentemente, en las cosas importantes, no contractuales, que no tenemos cenas de empresa y eso. Todas son cenas. Exacto, todos los días cenamos. Y bueno, la verdad es que por primera vez en mi vida reflexioné acerca de mis 10 años. Yo he sacado discos durante 10 años sin reflexionar nada. Y al reflexionar, de verdad, o sea, suena a broma un poco, pero es real, ¿eh? Y de hecho, pues ahí mi peripecia por la industria, discográficas, agencias, contratos, es que sí, tengo una cantidad de contratos en casa que flipáis, pues, y de todo salí más o menos de pie, la verdad, que es flipante, y a la gente da igual. El caso es que reflexioné durante un rato acerca de mis 10 años, no durante 10 años sobre un pequeño rato de mi vida, sino al revés, y llegué a la conclusión de que es verdad que dentro de esos 10 años hubo una aventura común de una discográfica que fue una idea de Paco Loco, que era acerca de sacar discos míos y también de los de la banda y tal, un poco partiendo de mí, pero bueno. Es una idea que tiene su momento y su sentido y estuvo bien en su momento, pero ahora la veo muy lejana. Y en este momento, pues consideré que sin lugar a dudas, para prestar atención también a todo el recorrido que tiene un disco, que tiene tu música, que tiene lo que tú haces, lo que yo hago, quería dirigirlo todo, pero no dirigirlo con un ánimo de que nadie lo enriquezca, porque en ese sentido estoy con las mismas personas que han enriquecido mis últimos discos y seguirán y toco, y mucha gente que yo le pido opinión. A lo mejor no opinión sobre canciones o cosas así, pero sí opinión que tiene que ver con marcos y con cosas, eso sí. Entonces, en ese sentido, pues ya, pues me apetecía no tener para bien de todos. Yo también, sin reflexionar acerca de lo que he hecho en esos 10 años más allá de los discos que he sacado, sin embargo, pues siempre he estado metiéndome un poco en cómo se hacían las cosas y tal, y bueno, pues ahora ya he decidido hacerlo yo y estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Es una cosa que hemos comentado, ¿no? Su periplo por sellos, que cada vez que, por lo menos, aparecía en la isla, aparecía bajo una casa distinta. Sí, y ha sido así, pues prácticamente desde, ha sido así desde el principio. Sí. Y bueno, pues tampoco, quiero decir, no es lo habitual, pero no sé, tampoco, al final, supongo que tiene también importancia en el ámbito de lo privado, ¿no? O sea, tú sabes si tiene importancia o no. Tú eres quien se beneficia o quien lo padece. En fin, sí. O sea, es que, no sé, artísticamente hasta qué punto determina eso. Que no digo que no tenga que ver. Supongo que al final todo influye, pero sería un análisis curioso, sí que no. No sé. He mantenido, yo creo, que cierta distancia, que tiene que ver con lo que he dicho antes, de falta de reflexión acerca de más allá de lo que yo hacía de canciones y tal, y eso fue un gran error por mi parte, porque es muy importante los escaparates, es muy importante el recorrido que llevas en el mercado, es muy importante esa actitud, y yo la he delegado y además en muy diferentes ámbitos. Es decir, yo he pasado de compañías a otras, pero que no casaban. Pero bueno, yo siempre he creído que prevalecía lo que yo hacía y tal, y es verdad, en ese sentido es verdad, pero no es lo único, no es lo único. Y sí que ha afectado, yo creo, a mi devenir. Sí, yo creo que sí, a veces para bien y a veces para mal. Y ahora pues eso, nos quitamos eso de que vaya mejor o peor con tal y cual. Yo digamos que suena un poco mal porque yo creo que me ha venido a veces muy bien y a veces no habría habido otro camino, y lo agradezco mucho. Y luego aparte también ha habido otras veces que parecía como mi oficina, y así pues quito eso. Ya. En cualquier caso, nuevas sensaciones también, y la oportunidad de aprender una linde, una senda nueva, y caminarla, y en fin. ¿Y de qué pasa? Y ya se verá. O sea, sí, y sobre todo lo que decías antes, la oportunidad de pararte a pensar sobre todo lo que has hecho antes. Sí, en ningún caso, además, si hay algo que sí que es verdad, que creo que he cambiado muchísimas cosas de disco a disco, y si vas saltando de disco al otro disco tal, pues ya los cambios son muy grandes, pero es cierto que lo que no me gusta es repetirme, eso seguro que no. Entonces, pues esta segunda década no será igual que la primera, es absurdo que sea igual. A lo mejor en la forma lo parece, a lo mejor lanzo millones de discos, pero no será igual. Tengo alguna idea. Estoy mascullando. Estoy en ello. De hecho, hablaremos de los planes B, los planes C, los planes D, en los que ya anda metiendo mano el remate. Pero antes vamos a escuchar a los Phillies. Venga. Vamos a escuchar a los Phillies, que es algo que siempre tonifica. O sea, siempre viene bien. Oxigena. Y vamos a escuchar una canción que se titula Sooner or Later. La he elegido remate, pues lo habitual. La suelto, sonará y luego nos cuenta. ¿Vale? Así que vamos con ella. Estos son The Phillies, Sooner or Later. We'll be right back. Pues ahí estaban The Phillies con Sooner or Later. Sí. La verdad es que pues es un disco, es una banda, es un grupo. Son una banda. Son una banda, los Phillies, sí. Y fueron una banda. Se han disuelto, pero en su momento no era una banda, ¿eh? Luego volvieron. Ah, vale, sí, yo hombre, me perdí. Está en activo. Yo los he visto el año pasado. Sí, ¿ah, sí? Sí. Está en activo. Son en una activo. Banda, vuelvo a me reitero entonces. Sí. Son una banda y, hostia, también es uno de esos grupos pues que a muchísima gente le no solamente le molan, sino que de alguna manera pues tienen ese halo Velvet Underground, ¿no? De, hostia, es que yo en un momento dado escuchaba los Phillies cuando era un chavalito, sí, ¿sabes? Cuando tenía 20 años y algo en mí hizo clic. A mí me flipa. No sé, tiene relación incluso, como casi nunca lo tiene de una manera tan directa en mis discos, con el ambiente así que queríamos en Maestro. Uh-huh. O sea, Maestro tiene algunos referentes así percusivos, alguna cadencia que, sin esa cosa tan vertiginosa de los Phillies que yo no siento mía a la hora de hacer yo cosas como Remate, no como oyente, que me flipan los Phillies, pero eso, ese rollo vertiginoso no, pero sí un poco así, si escuchas Maestro verás cosas, si eres fan de los Phillies hay cosas. Y soy súper fan de los Phillies y luego soy bastante amigo de los dueños de Barnum Records, la verdad, porque, bueno, les gusta mi música desde Safe and Sound. Creo que hay algún otro por ahí que le gusta Safe and Sound. A mí tal. Safe and Sound me gusta. debo decir otra cosa. Safe and Sound me mola. Es un disco que me parece que es estupendo, que tiene canciones muy chulas. Pero hoy, a día de hoy, prefiero pincharme Una araña o Nelson es perfecto. Y de hecho creo que esa medida de un disco no demasiado, no excesivamente corto como para llamarlo EP, pero no tampoco demasiado largo para ser, hablando del formato álbum, sí. Creo que esa medida y el hecho de que mi menda tiene un inglés bastante chungo, de poder entender las cosas a la primera, creo que le han venido muy guay a la... Bueno, ojalá sea así, yo a también... A tus discos, sí. Para mí sí es así, tío. Pues con respecto a los de Barnum Records y de Phillies, tiene relación con todo lo que dices. Ellos, pues, el sello yo sí lo conozco porque es un sello pues que sacó discos bastante, bastante guays. De Fakebook de Yo la tengo. Pero... pues nada, les gusta Safe and Sound y en algún momento en alguna red social me lo hacen saber y hablo con ellos y tal, son súper majos. Y las últimas veces que yo he ido a Estados Unidos he ido muy de su mano, la verdad, me han montado giras y con gente y tal. Y entonces son amiguetes, pero vamos, los Phillies, pues yo por tanto, como son amiguetes, Barnum Records, me he siempre intentado tocar con los Phillies, pero es que es imposible. Nos han dejado. No, pero es que los Phillies no llevan nunca teloneros, dan conciertos que son dos pases. Ah, qué bueno. No les mola nada el rollo de... Son muy majos y los conozco y tal, y en ese sentido me habrían... O sea, no es eso, es que ellos dan... Ellos no son un concierto, un show de estos que llevan teloneros, les guste o no les guste, sino que llevan... Son conciertos de dos pases, larguísimos los dos pases, rollo hora y cuarto, hora y media. Quieren que su concierto se reúnen, tocan, y más ahora que se han reunido, digamos, no conciben. Dan un concierto como si fuera el último. Ya. Yo intento dar un concierto y grabar discos como si fuera el primero. Ellos intentan dar conciertos y grabar discos como si fuera el último. Son dos puntos de partida. Cada cual, pues... Pero vamos, los Phillies me encantan. Ya te digo que incluso por primera vez te puedo decir que hay un referente claro. Porque cuando yo hablo con mis compañeros de grabaciones de discos y les cuento mis referencias, me miran y me dicen, tío... me lo vas a tener que escribir porque no lo entiendo. A ver, Remate, por favor. Luego al final, como ya nos conocemos muy bien, ya saben que cuando digo Michael Jackson quiero decir Prince. ¿Sabes lo que digo? Pero, pasa a mucha gente, ¿eh? Claro, por eso. Pero en este caso dije los Phillies para Maestro, para una cosa concreta que pasa. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero es muy Phillies. La verdad es que, pues eso. Muchas veces hay que mirar o eso, hay que escuchar pues con una atención clara, ¿no? Para desentrañar todo lo que pasa por las cabezas de las personas que hacéis las canciones a la hora de estar en ello, porque a uno le puede sonar a tal, a Pascual, no sé qué, y lo puede ver, claro, y sin embargo, pues la persona que ha hecho la canción no lo ve, te mira así con cara de patín, como diciendo, pero yo creo que estás fatal, ¿no? Pero este disco mío es un ejemplo para mi vida revelador, porque es un disco que yo he escrito hablando a mi hijo, ¿no? Entonces Nelson es perfecto, es el protagonista de mi disco. No es un disco para, ni es un homenaje, ni es un disco de. Es un disco en el que él es el receptor. Es el receptor, pero la gente que ha escuchado el disco, hay gente que no ha pillado para nada eso, y hay gente que lo ha pillado para todo, y hay gente que lo ha pillado por partes. Y hay gente que ha considerado que es lo mismo que le dirían a su padre o a su novia o lo ha llevado más a un terreno de meditación trascendental o flipante. O sea, y hay gente que, sin embargo, por ejemplo, en entrevistas, ya en 25 minutos de la entrevista, ya como que ha roto el hielo y me dice, yo creo que quizá este disco a lo mejor está un poco influido por la paternidad. Digo, sí. Hombre. Pero ha habido de todo, ¿eh? Pero eso también es la gracia del asunto también. O sea, al final, no tiene que ser flipante, ¿no? De tú tener una idea, plasmarla, intentar llevarlo a un camino, intentar llevarlo a una imagen o a comunicar. Y luego la peña, según tenga la tarde, lo siente de una manera distinta, y es totalmente lógico y racional. Pero en este caso yo lo veo normal, porque para mí, mi hijo ha sido como eso, creo que ya lo he dicho alguna vez, porque ya no sé, pero ha sido como un poco la licencia para decir lo que me dé la gana, abrir una puerta y decir, la voy a decir todo lo que me apetezca. Uh-huh. Y entonces no es unívoco la dirección que tiene este disco, o sea, no es unidireccional, eso está claro. Hay canciones estupendas en él. A mí, una de las que más me gusta, o quizá la que más me ha llegado casi desde el principio, es Satánico. Y en ella, lo vais a comprobar, Remate se permite todo tipo de licencias. Efectivamente dice lo que le sale de la punta, ¿sabes? Sin miedo. No exageramos, veréis cómo estamos en lo cierto. Vamos a escuchar Satánico de Remate. taxidermista. Pues se ha quedado a gusto el amigo Remate con Satánico, otra de las canciones de Nelson es perfecto. Ya para los que no lo supierais, que evidentemente pues no teníais por qué saberlo, pues eso, Nelson es tu hijo y, y ese digamos la vía para permitirse según qué licencias líricas en sí. Este caso, aunque lo que comentabas antes, la idea esta de que además a mí me parece una idea flipante y preciosa, y no hay otros ejemplos, ¿no?, en la historia del pop en castellano mismamente, ¿no? Lapido tiene una carta al hijo preciosa, una canción que se titula No digas que no te avisé. Pues eso, la idea esta de carta al hijo, pues es la que sobrevuela, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos, sí, sí. En todo el álbum, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, yo después de hacerlo, no antes, porque soy bastante anti-investigación y todo eso, anti-erudición. Después de hacerlo sí que investigué un poco, hay muchos ejemplos, sí, de España, de castellanos, de brasileños, sí. Desde Caetano Veloso hasta Low, hay un espectro de canciones a tus hijos muy grande. Pero es eso lo que tú has dicho antes, en este caso es un disco que me embiste el nacimiento de mi hijo. Y yo me permito entonces hablarle a él de las cosas. Y entonces hablo de una manera en la que me permito unas licencias y también un cuidado de las cosas para que... Es como una brújula para desorientarse. Es como, mira, esto es la vida, si haces lo que yo te digo... Vamos fatal. Toma, que no sepas. Es un poco que va por ahí. Y sin embargo hay un aspecto, aparte de las historias que yo cuento, formal del disco, que entre otras muchas cosas tiene una causa que también está en mi hijo y que estaría también en mi amigo y productor del disco, Carlos Tronado, que él tenía una idea muy buena para mí, que yo no la tenía tan clara al principio, la debatí un poco en mi cabeza, de que formalmente fuera un disco más atemporal, en el sentido de que no tuviera elementos tan claramente de 2014, ni de 1973, ni de 2025 futuribles, sino que Nelson, como ejemplo, pudiera ser el destino de este disco en cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la forma responde a eso. Eso, además, te permite también... Pues un sentido de la edición y del montaje y tal, pero que me gustó eso, ¿no? No es porque nos destaquemos, digamos, por hacer discos que contengan elementos muy referenciales del momento, pero incluso si no es así, le prestamos atención a que no fuera así, digamos. Es decir, que podría ser un disco editado junto con Harvest Moon o con uno de Arab Strap también, porque los elementos sintéticos son elementos muy clásicos y los elementos acústicos son también de toda la vida, como si dijéramos. Os preguntaréis, compadres, ¿cuándo, cómo, podemos disfrutar de estas canciones, de las canciones de Nelson Es Perfecto, uh-huh, en vivo y en directo. Remate tiene la respuesta. Sí. De momento, aparte voy a hacer un paréntesis, o sea, en mi Bandcamp, remate.bandcamp.com, se puede comprar el disco, formato digital y formato vinilo, que hemos hecho un vinilo muy especial, muy bonito. Uh-huh. Y aparte de una fabricación analógica pura, porque las fábricas de vinilos, muchas de ellas convierten a vinilo con máquinas digitales y no está mal, es mejor, es más chulo, es un sonido más expandido que el formato digital, pero nuestro vinilo es un vinilo de toda la vida, de verdad. Y en directo pues es inminente, el 25 y 26 de abril, Barcelona, Sidecar, Madrid, Siroco, en Barcelona el 25 de abril viernes, en Madrid el 26 de abril sábado, con banda. Haremos un concierto en el que Nelson Es Perfecto es el protagonista absoluto con sus 7 canciones, pero rebobinamos a las 7 de Una araña a punto de comerse una mosca y a gran parte de Superlove. Más allá de ahí, no rebobinamos. Pues ahí queda eso. 25 en Barcelona, Sala Sidecar, en todo el centro. 26 en Madrid, Sirioco también, lo tenéis ahí a mano, Metro Noviciado. Podréis disfrutar de la presentación en directo de Nelson Es Perfecto a cargo de Remate. Y lo que esté por venir, pues ya sabéis, le buscáis en las redes, vais al Bandcamp, en fin. Está en todos lados. Ahí está. Y también tienes un blog, que además, un web blog, que actualizas a menudo y en el cual pues cuentas un montón de cosas sobre las canciones, en fin, y lo que te va pasando y lo que vas haciendo en el día a día. No es difícil localizarme. No es difícil, efectivamente, lo cual se agradece. Vamos a escuchar, antes has citado hace un momento a Arab Strap, vamos a escuchar un poco de Shy Retirer, Remate nos cuenta y ya luego nos tenemos que tirar. Es que eso nos hace rápido. Más que nada para que nos dé también tiempo a escuchar Maestro, otra de las canciones de Nelson Es Perfecto. Así que estos son Arab Strap. Another blue-haired desk, another sniffer room, it's alpha gay. We promised to ourselves before we came in, we do something we regret. These people are your friends, let's get not suckers, never ends. I won't remember anything you say. My social skills a while ago, but now I feel them coming back. My eyes were rolling when we met, and now they are preparing for attack. I want to fall in love tonight and form the perfect unbreakable bond. You can be my teenage Jenny Agar, swimming naked in a pond. Pues así suena The Shy Retirer, una de las canciones chulas de los escoceses Arab Strap. La ha elegido Remate, cuéntanos brevemente ya qué es lo que te mola de Arab Strap. Me gusta mucho Arab Strap, me gusta mucho cómo canta Aidan Moffat y cómo hace canciones. Me flipa, con muy pocas cosas. Esta canción parece muy sofisticada, tiene muy pocas cosas. Y era un ejemplo para mí, claro, de cantante y de compositor y de producción para Nelson Es Perfecto en su vertiente menos clásica de guitarra-voz y tal, ¿no? Que hay, sobre todo hay un ejemplo, que es La Máquina del Tiempo, pero vamos, que me encanta. Remate, ha sido un placer volver a tenerte aquí en la playa Wifi, en la Isla de Encanta. La verdad es que pues se nos ha pasado volando y nos gustaría que por lo menos sonara pues un par de minutillos de Maestro, otra de tus nuevas canciones. Muchas gracias. Así que enhorabuena, mucha suerte y aquí nos tienes para lo que sea menester. Nada, muchas gracias y volveremos. Muy bien. Julito. Nada, agradecer a Remate como ha hecho César eso, el venir, el que nos traiga estas canciones y que aquí tienen la playa wifi para lo que sea menester. Muchísimas gracias. Os dejamos con Maestro, este es Remate. Importantes, la vacuna del cáncer tiene un poco de azar. Lo fundamental, mi especialidad es bailar breakdance. Todo lo que sé lo aprendí de una estrella fugaz. La verdad es que no creo que te pueda enseñar.